ojos negros, piel morena, tu guitarra me embrujó. Son tus manos y tu boca las que inventan mi canción. ¡Gracias!